La forma como vemos las cosas define nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. A propósito, ¿cómo ves las cosas y cuál es tu respuesta frente a las preguntas más importantes de la vida del ser humano? Hoy estudiaremos acerca de la cosmovisión bíblica. Aquí comenzamos tu programa Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Te estábamos esperando. En este programa semanal estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven. Por eso tenemos invitados especiales, pero antes quiero darte la bienvenida a ti que nos escuchas desde Perú, de Ecuador. ¿Cómo están los amigos chilenos? Por favor, escriban allí en los comentarios de qué país, de qué ciudad están asistiendo este programa. A los amigos bolivianos también queremos darle la bienvenida, a todos aquellos que asisten desde TV Nuevo Tiempo, desde nuestras redes sociales. Qué bueno es tenerlos en este programa. Quiero recordarte que puedes acceder a toda nuestra programación, tanto televisión en vivo y nuestros programas ya emitidos en nuestra página ntplay.com. Además de ti, que eres nuestro invitado especial, tenemos aquí en el set a otros invitados que los vamos a conocer ahora mismo. Quiero darle la bienvenida al pastor Wilson Quiroga. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly, por esta invitación. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este programa y tratar este tema muy particular. Excelente. También tenemos a Matías. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Rolly, también el gusto de compartir otra vez con ustedes y con nuestros amigos también que nos están escuchando. Matías, ¿cómo está la vida de casado? Bien, muy bien. Ya hace unos meses, 8 meses ya exactamente, estamos en octubre, así que muy bien, feliz. Por ahora, marchando todo sobre ruedas. Excelente. Bueno, felicidades por ese paso que dieron. Tuvimos la oportunidad también de contar con tu esposa, así que realmente una pareja muy, muy bendecida. Muchas gracias. Y ustedes están de lleno en la educación, ¿no? Tú como ya terminando la carrera, tu esposa también trabajando en la educación adventista. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la educación adventista desde tu perspectiva como estudiante? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que son las bases y lo que vamos a hablar hoy justamente de la cosmovisión que tiene la educación adventista y los propósitos. Cuando uno va a la universidad se supone que va para adquirir conocimientos, formarse y ser un buen profesional. La universidad, los colegios adventistas tienen este propósito, pero van más allá, que es redimir y formar otra vez o devolver la imagen de Dios al ser humano, mostrarle lo que Dios, los planes que Dios tiene para él. Y creo que eso marca toda la diferencia. Qué interesante. Pastor, también haces de docente. ¿Cómo hace la diferencia desde tu perspectiva, ya desde la enseñanza, la educación adventista con la educación convencional? En el museo donde actualmente dirigimos, ¿verdad? El Museo Cooksonia, recibe muchos visitantes, entre ellos delegaciones de colegios, y los profesores que vienen a visitar tienen una cosmovisión secular, normal, los contenidos. Y les decimos, nosotros tenemos una cosmovisión diferente. Nosotros creemos que todo lo que existe viene de Dios. Exactamente por eso traemos a nuestros alumnos. Me respondieron más de uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros, o por lo menos en mi concepción, percibo que cuando hablamos de educación adventista es hablar de una cosmovisión que la gente, que el estudiante, que la población en general necesita conocer como una alternativa diferente, ¿verdad? Porque hablando de creación-evolución, pues nos dicen en la educación convencional que descendemos de un ancestro común, sí, ¿verdad? Pero cuando les mostramos esta cosmovisión y terminamos a veces con una oración, oh, el profesor está muy agradecido, los chicos se sienten empatía, ¿verdad? Porque se ha podido interactuar de una manera diferente y no solamente una visita común o una transacción comercial de pagas tu ticket y visitas y te vas. No, ellos se quedan y vienen a preguntar, ¿y cómo puedo hacer para estudiar acá, para trabajar? Además de que algunos les ofrecemos que se acerquen a marketing, donde les presentan también los folletos de las carreras y les comentan que tenemos un comedor. y en el comedor no se sirve carne, decía algún profesor, pero no sentí la ausencia de ella. Eso también es parte de la educación adventista. Entonces, para mí, educación adventista es un conjunto de principios y valores que se pueden interactuar con cualquier ambiente que marcan esa diferencia. Matías, ¿qué le podemos decir a la gente que piensa que la educación cristiana, la educación adventista es demasiado cara para ser pagada y por eso prefiero colocar a mi hijo en otra institución? Bueno, viendo las consecuencias que tiene pasar por las aulas y cómo uno es formado, creo que no hay demasiado caro. Caro sería que tu hijo esté perdido, quizás porque no ha recibido valores. Chicos que están en las drogas, porque quizás desde su infancia les han inculcado que ellos son producto de la casualidad. O sea, no hay ninguna consecuencia, no importa, no tienes ningún propósito en la vida y por eso quizás intentan llenar los vacíos que solamente puede llenar Dios con otras cosas, llámese drogas, llámese alcohol, etcétera. Entonces yo creo que eso realmente es caro, perder la vida eterna, eso es lo más caro. Entonces de ninguna manera podemos despreciar las consecuencias de pasar por una institución cristiana, en especial adventista. Hemos sido testigos en las casas de estudio superior y también en las casas, en los colegios cristianos adventistas, que muchas de las personas que estudian en ellos son personas de bajos recursos o de pocos recursos, pero hacen lo posible y vemos cómo también Dios abre las puertas, ¿no?, para que muchos estudiantes puedan estudiar en estos colegios, en estas instituciones, y realmente salen con una preparación no solamente profesional, sino con principios y valores, que es lo que la sociedad hoy está buscando. Si me permites, Rolly, mira, permíteme contarte algo. Cuando yo llegué aquí a Bolivia, yo ya estoy en mi cuarto año de teología, ya terminando, cuarto año. Llegué con el dinero para pagar un mes para mantenerme, porque sí había venido con una beca que la iglesia me ofreció para estudiar teología, pero yo tenía que pagar mis gastos. ¿De dónde eres, Matías? De Uruguay. Okay. Y tenía que pagar mis gastos en el internado. Y de paso, el internado también es parte de la cosmovisión y la educación adventista. Se forma el estudiante. Se acostumbra uno a levantarse de mañana, muy temprano, sí, tener su momento personal con Dios, y bien organizado, horarios y etcétera. Pero permíteme contarte, yo llegué aquí con el dinero para pagar una cuota del internado. Uh-huh. Y Dios siempre me ha provisto de maneras, de medios para poder tener todo lo necesario y gracias a Dios nunca me ha faltado nada. El apoyo que brinda también la educación adventista, siempre están las puertas abiertas para tratar casos especiales, dar becas, etcétera. Así que no hay excusa, solamente es querer, Dios abre las puertas y también tenemos las puertas abiertas de la administración siempre para poder brindar ayudas, etcétera. Gracias, Matías, por ese lindo testimonio. Y ahora vamos a orar para pedir la dirección de Dios, porque un excelente tema, un inspirador mensaje nos espera ahora que vamos a desarrollar esta lección tan pero tan fascinante. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad de poder compartir y estudiar tu palabra. Pero antes de hacerlo, pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever, el momento es suyo para que pueda explicarnos el marco temático de esta lección. ¡Qué alegría, queridos amigos! Les enviamos un saludo muy cordial a todos ustedes que siguen la sintonía de Nuevo Tiempo y este programa Código Abierto. No se olviden de compartir y también dar like en las páginas, en el Facebook, en el YouTube. Esta semana veremos un tema amplio, fascinante y profundo. Se trata de la cosmovisión bíblica, o dicho de otra manera, mirar a través de los ojos de Dios. Como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender todo lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión, y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes, e incluso a los miembros mayores de la iglesia y a nuestros amigos en general, a todo el mundo. Es importante enfatizar en la necesidad de enseñar una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica contrasta, por ejemplo, con una visión, una cosmovisión naturalista o evolucionista. Es decir, que en la evolución, en el pensamiento evolucionista, ellos dicen que no existe nada sobrenatural y que todo con una T mayúscula, puede explicarse o reducirse a las reacciones naturales de la física y de la química que se produjeron por medio de la evolución. Al contrario, para la cosmovisión bíblica es fundamental no solo la proposición de que Dios existe en primer lugar, sino también de que es un Dios personal que interactúa con su creación. Su poder creador explica todo lo que existe, lo que nosotros vemos, el universo material, incluyéndonos a nosotros mismos. El poder redentor, a través de Jesús, revela el corazón de Dios. Muestra sus propósitos restauradores para el universo, para la humanidad, para todo lo que existe, y asegura nuestro futuro. Así que este tema de la cosmovisión nos ayudará a entender varias preguntas que hemos tenido durante mucho tiempo. Ahora nos vamos nuevamente con Rolly y nuestros amigos que nos ayudarán al compartir su conocimiento y sus experiencias a responder todas estas preguntas. Muchas gracias, Pastor, por esa importante información. Pastor Wilson, tenemos ahí una palabra. ¿Puede mostrarla, por favor? ¿Qué le tocó? Creacionismo. Creacionismo. ¿Qué es lo que usted entiende por esta palabra? Bueno, para mí creacionismo es una palabra muy compleja, pero a la vez simple en el sentido de que me indica un origen, me indica una procedencia, me indica también lo que soy y un propósito, es decir, un destino final. Por encima de la cosmovisión filosófica que encierra esta palabra, pues me dice que vengo de las manos de un creador, uh-huh. O sea, de Dios, ¿verdad? Para resumir. Matías, ¿qué palabra te tocó a ti? Bueno, a mí me tocó la palabra hombre. ¿Cuál es tu concepto? Bueno, yo creo, lo vería como la cereza de la creación de la cual estaba hablando el pastor Wilson. Vemos que Dios crea en 6 días y la cereza de esa torta que llamamos creación es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Interesante. Ahora, hablando de estas dos palabras, esta es una de la cosmovisión, o es la cosmovisión que tiene la educación cristiana, la educación adventista. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué es necesario que la educación adventista tenga esta forma de ver las cosas? Porque hay diferentes corrientes ahora en nuestro mundo, y ¿por qué es necesario tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión del creacionismo, una cosmovisión de Dios como creador? Existen diferentes formas en las cuales la filosofía del hombre, ¿verdad?, trata de mostrar de dónde venimos, a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nosotros nos sujetamos a estas diferentes corrientes filosóficas, sí, vamos a notar que son cíclicas, o sea, que vuelven aparentemente al mismo punto de partida, a una pregunta sin respuesta, ¿verdad? Hablando de diferentes cosmovisiones filosóficas. Sin embargo, la cosmovisión que nos presenta la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice un origen, que Dios nos creó. Entonces, el ciclo comienza en la creación. Nos dice que el ser humano, por ejemplo, en el versículo 26 de Génesis 1, fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, nos dice lo que somos, la parte central. También nos muestra que el ser humano fue hecho para reflejar esa imagen de Dios, o sea, para volver a Dios. Nos muestra cómo vivir con Dios. Pero algo interesante, un plus, nos dice que el ciclo del ser humano originalmente era vivir para la gloria de Dios eternamente. O sea, no había muerte, ¿verdad? Y el ciclo de la vida regular, pues nos dice nacer, crecer, reproducirse y morir. En cambio, con esta cosmovisión cristiana podríamos ver, pero la muerte no encajaría dentro de nuestra concepción, porque estamos llenos, sumergidos dentro de esta cosmovisión popular que nos dice que el ser humano tiene que morir necesariamente. ¿Cómo esto le ayuda a la educación adventista? Efectivamente, en el sentido de que la Biblia te presenta esta información original de cómo era y que ha sido alterada por la entrada del pecado. Y al entrar el pecado, entonces también entra la muerte. Y ahora el ciclo normal de vida es interrumpido. ¿Y dónde encontramos esa información? Porque la muerte también dentro de la filosofía convencional, desde el punto de vista biológico, es parte del ciclo de la vida, es parte de su filosofía, la muerte. Uh-huh. Pero la muerte originalmente no era, y la Biblia nos dice que no era así. Sin embargo, la muerte entró cuando entró el pecado. ¿Y cómo conocemos eso? Gracias a una cosmovisión bíblica. Pero eso no la vamos a conocer solamente por escuchar a un erudito en Biblia, o a un religioso, o a alguien que profesa una religión. No, eso lo podemos encontrar en el principio sólido que nos enmarca la Biblia. A eso iba. ¿Por qué es importante enseñar esto en el hogar y en la escuela? Y no, interesante lo que decía el pastor Wilson. Fuimos creados a imagen de Dios. Y alguien podría decir, yo no veo mucho la imagen de Dios en mi vecino, en mi sociedad, en mí mismo. Quizás no lo veo. ¿Por qué? ¿Dios es malvado? Cuando miramos guerras, envidia, tanta cosa que vemos en el mundo. ¿Dios es así? No, evidente no. Y como decía el pastor Wilson, nosotros notamos, la Biblia nos cuenta de qué es lo que ha pasado, porque nosotros hemos perdido esa imagen de Dios bondadosa, amorosa, y cuál es el plan de Dios, que es restaurar. Y aquí viene la misión de la educación adventista. Poner en la mente del ser humano qué es lo que ha sucedido, cómo fuimos originalmente, por qué estamos así ahora y cómo Dios quiere nuevamente volvernos a su imagen. Y esta es la misión de la educación adventista. No impartimos solo conocimientos. Exacto. ¿No? Sino, como dice un lema, o el lema de la educación adventista, educar es redimir, ¿no? Preparando para esta vida y también preparando para la eternidad. Las cosas no se acaban acá. Después de la pausa, estaremos viendo más contenido referente a esto, a la cosmovisión cristiana, y vamos a ver qué fundamentos tiene. Muchos creen que los cristianos y sus creencias no tienen fundamentos, no tienen evidencias. Continuamos después de estos consejos aquí en tu programa Código Abierto. Amigo, hoy yo quiero hablarte sobre un regalo muy especial que el Nuevo Tiempo tiene para ti. Esta revista se llama Verdades para el Tiempo del Fin y te ayudará a entender lo que va a ocurrir en los tiempos finales de nuestra historia. Vas a poder ver temas como lo que es los brazos abiertos de Dios. También aprenderás un poco más sobre jugando con la muerte, un tema bastante fuerte. Y conocerás más también sobre la cruz en el desierto. Esta revista ayudará a fortalecer tu vida espiritual y la de tu familia. Así que si la quieres adquirir de manera gratuita, te puedes comunicar con el número +55 1298 114 60 o las páginas de adv.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Sin más, seguimos con Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Estamos hablando acerca de cuán importante es tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. A propósito, pastor, ¿qué es cosmovisión? Bueno, podríamos compararlo con unos lentes, ¿verdad? Muchos de nosotros perdemos, el ojo se cansa, ¿no? Entonces necesitamos recurrir a un auxilio para que nos ayude a ver lo más normal posible el objeto al cual está dirigida nuestra mirada, como por ejemplo leer un texto o un libro. Entonces, un oftalmólogo puede recetarnos la medida ideal. Pero, ¿qué pasaría si es que alguien que está pasando por una deficiencia visual va a un centro óptico y se compra un lente que le parece muy bien en apariencia, pero no conoce las medidas indicadas? Puede que se arruine la vista, sí. Puede quedar ciego, puede subir sus grados de miopía o astigmatismo, ¿verdad? De la misma manera, nuestras cosmovisiones son como lentes que ayudan a que nuestra mente pueda ver y percibir muy bien un tema a tratar. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a un ateo de dónde viene el ser humano, él va a decir del resultado de la evolución, obviamente. O si le preguntamos a un astrónomo de dónde viene el universo, de una gran explosión. Porque sus lentes le permiten ver que ha habido un Big Bang anteriormente. Tomando en cuenta esa premisa, ¿qué pasa, por ejemplo, en los hogares donde se está tornando de moda el relativismo? O sea, mi hijo va a tener la oportunidad de decir que él decida qué quiere ser, ¿no? Mi esposa también, no importa si somos de otra religión, si tengo esta forma de pensar. ¿Cómo esto afecta en el hogar? Afecta plenamente en las decisiones que se van a tomar a partir de la libertad que uno tiene, ¿verdad? Y precisamente en ese camino también, una cosmovisión cristiana te permite decidir y tomar tus propias elecciones en el pleno uso de tus facultades de libertad, que según la Biblia a eso lo llama libre albedrío, que es una doctrina que muchas denominaciones lo practican y lo predican, ¿verdad? Y del mismo modo también eso puede influir notablemente dentro de la familia, ¿verdad? Estábamos hablando en un inicio en la parte introductoria de cuáles serían las ventajas de una educación adventista, especialmente para los niños o para los jóvenes o los universitarios, ¿verdad? Pues que van a aumentar o añadir a lo que has aprendido en el hogar. En una ocasión un borracho me abordó en el colegio donde trabajaba y me decía, pastor, por favor, ayude a mi hijo. Y me lo decía con el cigarro en la mano. Entonces, el trabajo de ayuda es para todos dentro de la educación adventista, pero me puse a pensar en este borracho y decía, ¿cómo un borracho que tiene la cosmovisión, que tiene en su hábito de beber, nos pide que le enseñemos a su hijo a no beber? ¿Y en qué nos basamos nosotros entonces para poder, número uno, ayudar al borracho que ayude a su hijo también a recibir una influencia sana? Porque la cosmovisión en su familia de este borracho es que beber es normal. Pero, y eso es interesante, Pastor Wilson, de que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, no tenemos ninguna base para decir qué es bueno y qué es malo. Si sacamos a Dios y todo lo que la Biblia nos enseña que es bueno y que es malo, ¿por qué sería malo ser borracho? Exacto. O sea, ¿qué principios nosotros usaríamos para decir qué reglas, o sea, en qué se basan nuestras reglas, bajo qué principios están para decir beber es malo, fumar es malo, tener estas conductas no son buenas, convivir, que está de moda hoy en día, es malo? ¿Bajo qué criterios y qué principios tendríamos que basarnos? Pues nuestra cosmovisión cristiana. Qué interesante. Es la que nos da una base como para delimitar ciertos parámetros, ¿verdad? Basados en la libertad, basados en el criterio, en la libertad de elección que podemos ir formando. Salmo 53:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Qué nos habla este versículo acerca de la actualidad que hoy vivimos? Estamos en una sociedad en la cual esa permisibilidad, ¿verdad? Esa libertad de elección, de decisión, está llegando a ciertos extremos. La otra vez, mientras conversaba con un dirigente de una región, en una zona, sí, me decía, yo voté por el anterior presidente, el que salió acá en Bolivia, ¿verdad?, electo y estuvo por más de 13 años, cerca 14. Pero, ¿sabes?, los últimos años me arrepentí de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Pero ¿cómo manifiesta su arrepentimiento? No, es que yo era fiel seguidor de él, de su partido, y decíamos que va a ser. Hizo grandes cosas, pero al final, sus dos últimas gestiones, nos dimos cuenta de que entramos en un círculo con una cosmovisión diferente. Y eso es lo que pasa también con las cosmovisiones que nosotros manejamos. Y como dice este texto, ¿verdad?, este versículo, o sea, una persona en su necedad, en su insensatez, en su ignorancia, puede decir y afirmar, no existe Dios, no hay Dios, ¿verdad? Pero también el salmista acá nos dice que eso viene de un corazón corrompido, de un corazón que tal vez se ha llenado de cosas que no alimentan. Lo dijo un escritor, Raso, si no me equivoco, un argentino, en su libro, se me fue el título, pero el título, la parte del libro, la frase que me acuerdo son tóxicos, ¿verdad? Es cuando tú te llenas de basura en el conocimiento. Él lo dice así en un lenguaje vulgar, ¿verdad? Muy común. Y dice que nosotros podemos ir llenando nuestra mente de cosas que no alimentan. Ahí es donde quiero entrar. Muchos creen que la vastedad o la abundancia de conocimiento siempre es positiva. Y vemos que muchos que son llamados necios en la Biblia, que dicen que no hay Dios, pueden estar describiendo, por ejemplo, a una sociedad que tenemos ahora, que es una sociedad que cree más en una cosmovisión ateísta que en una cosmovisión cristiana. Y muchos incluso llegan a ver a los cristianos como ignorantes, como que no tenemos evidencia de nuestra creencia. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Como dice la Biblia, los que al mal llaman bien y al bien le llaman mal. Y es interesante que la Biblia use ese adjetivo un tanto fuerte, ¿no? Llamar de necio a alguien. Sí. Y bajo la cosmovisión bíblica tienen esa actitud de necedad. Por ejemplo, la Biblia nosotros notamos de que no tiene argumentos intentando probar la existencia de Dios. Da por hecho de que existe. Y la Biblia en Hebreos, por ejemplo, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Ahora, no quiere decir esto que nosotros estamos en tinieblas, porque también está esta idea que los cristianos somos unos tontos que nos hemos creído algún cuento y nos llevan de las narices con este cuento a todos, y tenemos muchas evidencias, por supuesto que sí, y por eso es también de que el salmista ahí dice que es necio. ¿Cuál es la evidencia? ¿Son una de las evidencias que nosotros tenemos para creer que Dios existe? La propia creación. Si yo le dijera a todos los que nos están escuchando de que me levanté un día y este celular de manera espontánea estaba al lado de mi mesa allí, me dirían que estoy loco, ¿verdad? O sea, yo diría que esto de manera espontánea, yo vi que se fue formando de a poquito y llegó a ser lo que hoy es un celular, me dirían que estoy loco. Y los elementos que encontramos en la creación son más complejos que un teléfono. Muchísimo más, infinitamente más complejo. Solamente el ser humano, infinitamente más complejo es que cualquier obra creada. Y nadie creería que nada de lo que vemos aquí, las cámaras que están aquí, todo lo que está aquí, fue creado de manera espontánea. Pero sí creemos, o muchos creen, de que el ser humano es obra de una casualidad, de un proceso evolutivo de millones y millones de años, y pasamos de ser una especie a ser otra especie. Y eso es otra cosa interesante, si me permite, Rolly, de que yo creo que hay que tener más fe para ser un ateo que para ser un cristiano. Realmente yo creo que hay que tener más fe, porque creer de que todo esto es producto de una casualidad y no percibir una inteligencia superior que lo creó específicamente, y seguro el pastor Wilson, que es especialista en el tema, nos puede hablar de varias evidencias que nosotros notamos en la naturaleza que hablan de un ser inteligente y no del azar. ¿Se puede ser cristiano, pastor, y al mismo tiempo no creer en la creación? Porque hay corrientes que quieren conciliar, ¿no?, la idea de la evolución, pero con la presencia de Dios. Exactamente, existen mezclas de estas cosmovisiones, ¿verdad? En una ocasión, creo que fue el 2017, si no me equivoco, participé en un congreso internacional de paleontología en Sucre, en el departamento de Chuquisaca, acá en Bolivia. En esta reunión estaban algunos invitados internacionales, entre ellos estaba el famoso escritor paleontólogo Giuseppe Leonardi, ¿verdad? Un italiano que pertenece a alguna de esas misiones católicas. Okay. Cuando me enteré de esto dije, él es un clérigo, es un padre y es un maestro de la paleontología. Entonces, qué privilegio para mí estar al lado de, en una pieza al lado en el Hotel Independencia, me acuerdo. Y cuando nos reunimos en la sala, en el lobby, antes de ir a cenar, un paleontólogo me abordó, un argentino. Decía, a ver, venga padrecito. Sí, hijo, ¿en qué te puedo servir el padre? Este padre por lo menos 80 años, mayorcito, ¿no? Dígame, ¿cómo usted, siendo padre, siendo religioso y defensor de la fe católica, cree en la paleontología? Eso para mí un paleontólogo no cabe en la mente, porque nosotros los paleontólogos creemos ciegamente en la evolución. Ese es un pensamiento que hay hoy, ¿no? Que no tiene nada que ver la ciencia con la Biblia. Exacto, o con la religión. Y este paleontólogo lo tenía bien definido, o sea, la ciencia por su lado, la religión por su lado. Uh-huh. A ver, dígame usted, padre, ¿cómo concilia su fe con la ciencia? Yo estaba boquiabierto, encendí el celular y le pedimos permiso para grabar. Sí, me pueden grabar, yo no tengo ninguna mentira que decir. Uh-huh. ¿Sabes?, decía el padre, lo que dice la Biblia en cuanto a la creación son historietas, son alegorías, wow, son leyendas, no son plenamente verdades. Uy, entonces ahí dije, ellos tienen otra cosmovisión. Sí. Y esa es la fusión que tú hablabas, Rolly, o sea, de que hay muchos que mezclan, ¿verdad? Pueden mezclar el ateísmo, pueden mezclar el naturalismo, pueden mezclar la selección natural, pueden mezclar que la vida vino del espacio, ¿verdad? Por la panspermia, por un meteorito, etcétera. Y se puede fusionar. Se pueden fusionar estas teorías. En realidad son ideas de diferentes cosmovisiones que tratan de conciliar la Biblia con diferentes otras cosmovisiones. O sea, se trata de armonizar, entre comillas. ¿Y se puede hacer sí, eso? Tú puedes creer en Dios, pero también puedes creer en este otro. Pero la palabra de Dios nos dice de que es una. Fíjate lo que dice, por favor, sí. Isaías 45:21. Dice, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, si no yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Acá estamos encontrando una declaración de Dios mismo. Isaías acá está escribiendo quizá lo que Dios le está manifestando y le está diciendo, lo que yo hice, lo que yo declaré es único. Y a eso es lo que también nosotros apuntamos. Nosotros creemos que la cosmovisión cristiana basada en la Biblia es la única fuente que nos puede dar claridad para definir principios, reglas, valores, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Pero si tratamos de combinar con las demás cosmovisiones, si tratamos de armonizar con los demás, puede que estemos pisando terrenos interesantes, como otras ciencias, como la cientología, ¿verdad? Como los masones que mezclan también con las construcciones simétricas y todo, y tú puedes creer y tienes que ser rico si quieres entrar dentro de estas cosmovisiones, o para entrar en ciertos grupos tienes que usar corbata, por ejemplo, si no, no perteneces a nosotros, o tienes que tener una cuenta en tal banco. No, la Biblia nos dice que Dios es el autor de todo, y ¿dónde encontramos esa validez? En su palabra. Volviendo a un ejemplo que mencionaba el pastor Wilson un ratito atrás, acerca de los lentes, y que esos lentes afectan la manera en la que vemos todo. Sí. Podríamos decir de que la Biblia, con la Biblia, Dios nos ofrece sus lentes. Porque ni que hablar que podemos hablar de teorías antagónicas como una cosmovisión teísta o una ateísta. Pero aún dentro de una cosmovisión teísta, como nos estaba comentando el pastor Wilson, podemos encontrar un montón de cosmovisiones que se suponen deberían ir en la misma línea, pero no lo hacen, como el ejemplo que nos estaba poniendo. Eso influye incluso en la diversidad de religiones, ¿no? Exacto. Cada uno parece que quiere mirar de acuerdo a lo que más le conviene. Cuando en realidad Dios, cuando nos da su palabra, de alguna manera también nos dice, ponte mis lentes. mira con mis lentes, de manera que no tengamos la cosmovisión de Rolly, la cosmovisión de Wilson, la cosmovisión de Matías, no, la cosmovisión de Dios. Y eso es lo que nosotros encontramos cuando venimos a la Biblia. Dios nos presenta las bases y la manera de nosotros encontrar las respuestas a estas preguntas que, como decía el pastor también hace un rato, en muchas filosofías son cíclicas. Damos vueltas y damos vueltas, no llegamos a nada y filosofamos y filosofamos sin ir a ninguna parte. Cuando en realidad la Biblia nos lleva de aquí a aquí y nos muestra a dónde queremos llegar también. Al final no llena el vacío y las preguntas existenciales que surgen en el ser humano. Ahora, aplicándolo ya en el hogar y volviendo, como tú estabas volviendo, voy a volver un poquito más atrás. Estábamos hablando de cuán importante es tener esa cosmovisión en el hogar, de que coloquemos en nuestros hijos los lentes que Dios quiere que ellos usen. ¿Qué cosas más deberíamos enseñarles a ellos? A mí se me estaba ocurriendo, por ejemplo, el enseñarles a nuestros hijos que un día Cristo murió por ellos. Es importante que ellos sepan. ¿Qué otras cosas, pastor, es necesario inculcar en nuestra familia? Necesitamos mostrar a nuestros hijos, especialmente cuando están recibiendo, ¿verdad?, lo máximo del conocimiento, porque ellos absorben todo, como se dice vulgarmente con un ejemplo, son como una esponja, ¿verdad?, que asimilan todo. Los sólidos principios de honestidad, los principios de responsabilidad, perdón, el principio mismo de buscar a Dios en oración como medio único para comunicarse con Él principalmente. Recuerdo entre las oraciones de mi hija, que todavía lo sigue haciendo por esta pandemia global, mundial que estamos viviendo, querido Dios, dice en su oración, por favor, ayúdanos a protegernos, pero también da sabiduría a los doctores para que encuentren la vacuna, porque queremos salir de casa. ¿Verdad? El sincero deseo de un niño de expresar a alguien superior, a alguien que está por encima de la ciencia médica, de la misma educación, de toda ciencia en realidad, es lo que debemos enseñar. O sea, que hay alguien que es superior, que puede dar solución donde tal vez humanamente ya estemos perdidos, ¿no? Se me vino una canción, No Venimos del Mono. Y hay muchos niños que cantan eso, ¿no? O sea, son cosas prácticas como que nosotros podemos enseñar en la familia para que ellos tengan una cosmovisión cristiana, porque llegará un momento en el que serán bombardeados mucho más si no están en una universidad cristiana, como muchos de los estudiantes que ahora mismo nos están mirando, que van a afrontar muchas ideologías y va a ser fundamental lo que aprendieron en el hogar. Después de estos consejos vamos a ver más ideas de cosas que podemos enseñar a nuestros hijos en el hogar. Así que atentos, pueden tomar nota de lo que vayamos aprendiendo. Después de estos consejos continuaremos con tu programa Código Abierto. Estamos en el último bloque de nuestro programa Código Abierto, hablando de un tema muy interesante referente a la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Qué importante es saber con qué lentes estamos mirando nuestra realidad. Y sabemos que es muy importante hacerlo con los lentes de Dios. Estábamos hablando acerca de cosas que tenemos que inculcar en nuestro hogar basado en una cosmovisión bíblica. ¿Qué cosas más deberíamos enseñar a nuestros hijos? Es interesante, estábamos hablando hace un rato en un principio, sí, acerca de esta idea que pueden tener algunos de decir, yo no, a mi hijo no le voy a inculcar nada, ni el ateísmo, ni el teísmo. Eso está de moda ahora. Parece, ¿no? Como que es una especie de libertad y lo más honesto para con nuestros hijos. Y es interesante que cuando vamos a la Biblia y absorbemos la cosmovisión bíblica, la Biblia, por ejemplo, en Efesios 6 nos dice de que estamos en medio de una batalla por nuestras vidas. Y la vida de nuestros hijos están en ese conflicto. conflicto. Dios queriendo salvarlos y el enemigo queriendo destruirlos. Por eso yo quisiera leer aquí en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 5 al 7, dice lo siguiente. Son órdenes que Dios le dejó a los padres para que pudieran cumplir y meditar con sus hijos. Dice lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren lo que dice el versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. No es un favor, es una orden. Exactamente, es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que verdaderamente nosotros estamos en medio de un conflicto que, a pesar que no podemos verlo, es muy real. Es tan real como que nosotros estamos aquí. Y bajo esta cosmovisión, cuando nosotros entendemos la cosmovisión de Dios, lo que nos quiere plantear, nos damos cuenta que si nosotros tomamos esta actitud de decir, le dejaré que crezca, que lo forme la televisión, el internet, porque es imposible no ser formado. Somos formados con aquello que consumimos. Entonces, en primer lugar, esta idea no es cierta. Si nosotros no les enseñamos, le enseñará la calle, le enseñará a sus amigos, le enseñará el internet, y sabemos que no cosas muy buenas salen de allí. Entonces, nosotros tenemos esta idea y venimos a la Biblia, nos damos cuenta que realmente es un crimen dejar a nuestros niños sin la enseñanza bíblica. Y tomando en cuenta también muchas creencias que hay hoy por hoy, las cosmovisión bíblica las echa por tierra. Como por ejemplo, el estado de los muertos. Correcto, a eso me iba. ¿Cuáles son aquellas que son así controversiales, ¿no? Y que deberíamos no pasar por alto a la hora de enseñarles a nuestros hijos? Tal vez uno de los asuntos que no deberíamos de omitir es el bien y el mal, ¿verdad? O sea, nuestros niños deben de aprender a reconocer cuando algo es bueno y cuando alguna cosa es mala. Y eso está basado también en los principios bíblicos, ¿verdad? Y miren que parece una historia, una historieta, como decía ese escritor, ese paleontólogo, ¿verdad? Está en el mismo principio en el Génesis, ¿verdad? En el capítulo 3, cuando Dios, en el capítulo 2, perdón, Dios le dio a Adán y Eva una orden de evitar comer el fruto prohibido, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lamentablemente en el capítulo 3 tomaron una mala decisión. Y las malas decisiones siempre traen consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces, el hecho de enseñar el gran conflicto con esta historia real, estamos poniendo sólidos cimientos en nuestros hijos para aprender a diferenciar qué cosa es bueno o qué cosa es malo. Es como decirle, hijo, no juegues con fuego. Pero el niño inocentemente preguntará, ¿por qué papá? ¿Por qué mamá? ¿Verdad? Entonces necesitamos mostrarle que lo que nosotros profesamos, vivimos, tenemos en nuestra cosmovisión está basado en la Biblia y que las consecuencias quizás son las que estamos recibiendo. ¿Cuál es la consecuencia final entonces del pecado, por ejemplo? Es la muerte. Y si nosotros evitamos cometer pecado, aunque ya viene en la sangre, ¿verdad? Y tratamos de ser obedientes a nuestros padres como hay un mandamiento con promesa, ¿verdad? Quizá vivamos más tiempo, pero tarde o temprano conoceremos la muerte. Solo hubo un personaje que menciona la Biblia que no conoció la muerte, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No. Además hay otros personajes que fueron llevados sin conocer la muerte, u otros que conocieron la muerte y resucitaron, ¿verdad? Pero para llegar a ese nivel tenemos que basarnos en tener un contacto íntimo con Dios. En el Antiguo Testamento Dios se comunicaba directamente, en el Nuevo Testamento fue Jesús y actualmente lo hacemos a través del Espíritu Santo por su palabra, los principios sólidos. A eso me iba. Ya hemos respondido, creo, así en este programa, la pregunta que la gente se hace, ¿quién soy? ¿O de dónde vengo? Esa pregunta creo que quedó clarita. Ahora, la otra pregunta existencial es, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo respondemos esta pregunta desde una cosmovisión cristiana? Muy bien, la Biblia nos habla de este problema en el cual estamos inmersos, y el pastor nos comentaba, que es la muerte. Y la Biblia dice que Cristo, con su muerte, ha pagado la deuda que todos teníamos por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo regrese y en ocasión de la segunda venida, todos aquellos que han creído en Él gozarán de la vida eterna. No antes, porque también está esta creencia y esta distorsión que cuando una persona muere, si ha sido una buena persona, sí, va al cielo, y si no será esa cosmovisión no es bíblica de paz. Correcto. Pero Dios nos dice de que Él ha puesto solución al problema del pecado, muriendo Cristo en lugar de nosotros. Y esto es otra cosa que también debemos inculcar a nuestros hijos. Lo que es bueno, lo que es malo, que nosotros por naturaleza somos malos, pero que Cristo pagó por nuestros pecados. Hay muchos que le enseñamos equivocadamente a los hijos diciéndoles, cuidado, pórtate bien porque Diosito te va a castigar. Y esa no es una cosmovisión que la Biblia nos enseña, ¿no? El ser humano tiene el pecado, como dijiste, y está allí Dios para otorgarle su salvación. Encontramos la creación y la redención unidas a un Dios como nuestro creador, pero que además nos rescata, nos redime por más inclinación y tendencia al pecado que tengamos. Creo que la respuesta natural del ser humano al ver tanto amor y al ver nuestro origen es solamente de adorar a Dios a través de nuestro estilo de vida, a través de todo lo que somos. Pastor Wilson, quiero invitarlo a que nos haga, por favor, el resumen y la conclusión de este tema. Este tema realmente ha sido muy interesante, ¿verdad?, para nosotros. Nos lleva a pensar en un origen, nos lleva a pensar en qué cosmovisión, qué filtro debemos usar, ¿verdad?, para poder basarnos y saber hacia dónde vamos. Pero la cosmovisión bíblica que hemos analizado nos da a entender de que no solamente es una alternativa, sino que es la más razonable, la más sólida, aquella que nos impulsa a tomar muy bien nuestras decisiones, ¿verdad? Y qué mejor principio que la misma Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él puso este instrumento para que podamos basar nuestras reglas, nuestras normas, nuestras doctrinas, nuestro estilo de vida, la forma de comportarnos, la forma de vestirnos, inclusivemente nos da gracias a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de dejar de lado estos principios que nos muestran en su santa palabra. A manera de terminar y antes de orar, me gustaría invitarles a que escuchemos esta alabanza musical. después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a orar. Cariñoso y santo Padre, que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, te damos porque tú nos hiciste con un propósito. Nos creaste, Señor, para que te podamos adorar y para reflejar tu imagen y semejanza. Pero ante todo, Señor, te damos gracias porque tu santa palabra es nuestra guía, es nuestra luz, que con la ayuda de tu Santo Espíritu nos ayuda a acercarnos a ti. Permítenos, por favor, encontrar la cosmovisión adecuada. Queremos ver, Señor, a través de tu palabra como unos ojos que nos acercan a ti. Bendice, por favor, a cada uno de los que nos sigue en este programa. Lo rogamos muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó la hora de colocar en práctica todo lo que hemos aprendido. El desafío para esta semana es súper sencillo. Toma tu teléfono y quiero que salgas a la ventana y puedas sacar algo que refleje la creación de Dios. Recuerda que estamos estudiando acerca de tener una cosmovisión cristiana y qué importante es reconocer a Dios como nuestro creador. ¿Cómo está el clima ahí afuera? ¿Cómo están los árboles? ¿Cómo están las montañas si tienes cerca de tu hogar o si vives cerca del mar en el país donde estás? Quiero que saques la mejor foto de la naturaleza que puedas y coloca el hashtag Código Abierto. Esperamos tus fotografías y les voy a preguntar a nuestros invitados. Si ustedes van a cumplir este desafío, ¿qué fotos sacarían que refleje la creación de Dios acá en el lugar donde ustedes viven? Bueno, yo tengo la vista de hermosas montañas, okay. Así que ahí tengo una hermosa postal. Ok, pastor. Y celebrando el sábado de la creación que se celebra, ¿verdad? Este cuarto sábado de octubre, pues no dudaría en tomar la fotografía a la mejor planta bien iluminada del campo que nos rodea. ¿Cuál es la planta así que más te causa curiosidad, te lleva capaz a estudiar un poco más? Aquellas quienes tienen flor, pero que están rompiendo el capullito a punto de salir los primeros estambres, quizá, que están rompiendo el capullito, ¿verdad? Especialmente ahora en la primavera, que ya estamos en la mitad, ¿verdad? Me gustaría ver esas imágenes para capturarlas, ¿no? Vamos a tener dos fotografías, entonces, una macro, ¿no? Montañas, un paisaje más general, y una micro, ¿no? Viendo detalles. ¿Cuál es la fotografía que tú vas a sacar? Te invitamos a que cumplas este desafío. La siguiente semana en este programa estaremos tratando un tema así de importante. Titula Jesús como nuestro maestro. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó y por qué se lo conoce como maestro? Te invitamos a seguir conectados a la señal de Nuevo Tiempo y nos vemos la siguiente semana. Aquí y solo por ahora termina el programa Código Abierto.